gracias porque yo no valgo nada. Y me reprochas porque nada puedo darte, solo un cariño de amarte hasta la muerte, solo un cariño de amarte hasta la muerte. Si tú quisieras y me dieras una esperanza a este pobre corazón que te ama tanto, si tú quisieras y le dieras una esperanza a este pobre corazón que te ama tanto. ¡No! Porque yo no valgo nada y me reprochas porque nada puedo darte, solo un cariño de amarte hasta la muerte, solo un cariño de amarte hasta la muerte. Si tú quisieras y me dieras una esperanza a este pobre corazón que te ama tanto, y le dieras una esperanza a este pobre corazón que te ama tanto. Nunca te voy a olvidar, amor.